esconde tu azúcar ahora? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo escondes? Esa morena me invitó a la pista a guarachar y en medio de la pista se puso a menear, moviendo los brazos de aquí para allá, la cintura y la cadera sin parar. Todo el mundo en la pista se puso a imitar, grandes y chiquitos a vacilar. Dos pasitos la morena de allá para acá, porque vieron que esa hembra tenía azúcar, azúcar, azúcar, azúcar. Bueno muchachos, la morena está en la pista y la fiesta está encendida. Aquí el que no baile porque no tiene zapatos. Oye, como dice el